Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo directo de On The Noobs, el programa en el que os contamos la actualidad de cosas de la nube. Y os contamos, para gente que no sabe qué cosas son los de la nube, pues para eso, ahí estamos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Aquí tenemos a David y Ekelon. ¿Qué tal estáis? Muy pues bien. Una semana más. ¿Y vos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Genial. Una semana más aquí en el programa, dándolo todo, hablando de seguridad, hablando de friqueces. Estoy con muchas ganas. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos allá. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer ahora? Pues vamos a hablar del Hacker Matter. ¡Hacker Matter! No queremos presentar a nadie, a un hacker por ahí que tenemos, o lo dejamos ¿tenemos escondido. Tenemos un hacker. Underground. Venga, no vamos a empezar. Si quieres salir... Tenemos hoy un hacker. Hoy es un día especial porque tenemos un hacker entre nosotros. Y... De verdad, ¿eh? O sea, no como nosotros, que solamente sabemos cosas es y las... Es un true hacker. Este hackea y además le pagan. Sí, sí, le pagan por hackear. Lleva incluso ropa de hacker. Vamos a ver. Hacker. No sé si querrá que le mostremos la cara, pero bueno, venga, vamos a invitar a ver nuestro invitado. Bienvenido, Vicente Herrera, ¿qué tal, señor? Bienvenido. ¿Que no tenías que decir el nombre? A ver, por favor. No, el nombre, la voz está modificada, el nombre es inventado. Acabas de joderle la vida a un hacker de verdad. Qué fuerte. Es V, tío, V. Soy peor que Google, ¿no? Que les ha chapado el esto de hackeo a los de... A no o sea, sé qué gente tenemos aquí bueno. a este hacker que ha ido bueno, a Hackers y CIA a comprarse la ropa y ahora ya tiene que irse por ahí. En H&M, hackers y mangas. Bueno, yo no soy hacker, ¿eh? A ver si hemos engañado, pero bueno, una cosita os puedo contar. ¿Qué nos vas a enseñar luego, Vicente? ¿Qué nos vas a enseñar luego? Pues mira, os voy a enseñar con Falcon, os voy a enseñar cómo en un clúster de Kubernetes desplegamos Falcon muy rapidito y cómo detectamos que se abre una terminal shell en un container que se está ejecutando en un clúster y todo ello además con un ejemplito que compartimos para que cualquiera lo pueda repetir y pueda aprender más y pueda hacer cosas, pero vamos, en 10 minutos, o sea, fíjate, súper rápido. Genial. Recordamos un par de cosas. En el último directo enseñamos una reverse shell que es en vez de abrir tú la conexión al servidor, hackear el servidor para que abra la conexión contigo y se filtre todas las cosas de seguridad. Y de Falco es lo que dijimos que era como una especie de antivirus, que lo que hace es escanear toda la actividad del sistema para detectar comportamientos extraños. Luego lo veremos. Pues vamos a empezar con el Hacker Matter, ¿o qué? Muy bien. Hoy una persona, que no voy a decir el nombre, David, ha propuesto un debate. Un tema. Entonces, entre los cuatro que estamos aquí en la sala... ¿Cuál es el sitio más underground a nivel hacking o a nivel técnico en el que habéis estado? Venga, ¿quién empieza? Yo, el sitio... Venga, empiezo yo. Ya está, ya he empezado yo. El sitio más underground que he estado es el ciber este que había aquí. El battle. Que estaba underground, que estaba en un sótano oscuro, todo lleno de ordenadores. Ese es el mío. Y sí, nostalgia. El sitio más underground que he estado ha sido el Ciber Nostromo, el que está ahí cerca de la Avenida Navarra, en un calentón a las 4 de la mañana. Y lo f***o del asunto es que no fue hace ni siquiera 5 años. O sea, que la versión que de adulta de mí, un día a las 4 de la mañana estábamos y nos calentamos y nos echamos un counter en el jarito. Así que eso es lo más underground. Y además, la fauna... Es que entramos y se giraron en plan de, oh, humanos, ¿qué está pasando aquí? La tela. Eso os puedo contar. Qué bueno. David. Envido. A ver. 2004, Rumanía, un pueblecito de Rumanía. Bueno, ya está exagerado. ¿Qué hacías ahí? No lo voy a contar. Un cibercafé que me llevan. Llevábamos como 10 días desconectados del mundo, por ahí por las montañas, cerca del Danubio. Frontera con Bosnia y con Serbia. Y nos llevan a un cibercafé. ¿Tú quieres mirar el correo? Venga, va, a ver qué pasa. Estaba en la universidad haciendo cosillas y me llevan a un sitio, un sótano, era un cibercafé en un sótano, con neones, con gente súper, bastante colgada, jugando a Counter-Strike y a otras cosas que yo no sé ni qué eran. Y me pongo al correo y tal, yo cierro y de repente se me acerca un tío y me dice, oye, ¿tú hablas inglés? Y yo, sí, me ha debido ver que soy extranjero. Esa pinta de irlandés. No, para que veas el nivel del sitio. ¿Me puedes corregir, por favor, un email? Le digo, sí, claro. Y me acerco y era un email, ojo, de la asociación de karate, del club de karate Spiderman, en la cual pedían a la Federación Internacional de Karate poder competir con el traje de Spiderman. Fun fact es que Spiderman nunca hizo karate. Chin, chin, chin, chin, chin, chin. Ese club existe. Eso es difícil de ganar. Gente colgada hay en muchos eso sitios. Eso es difícil de ganar. Bueno. Venga, Vicente, sorpréndenos. Vamos a ver. Año 2020. ¿Vale? Night City. Night City. Nos vamos, Fede y yo, a dar una conferencia en Alemania. A Berlín. Pero eso es otra liga, tío. O sea. Vale, pero espérate. Una conferencia en Berlín, que vamos a dar una charla, él va a dar una cosa también con Falco, con un Elastic Search que había montado y con unos eventos en la historia, y yo con otra cosa de una mezcla de una charla que tenía otro compañero y yo, y la juntamos en una. Total, que buscando el sitio no, con el Google Maps, ¿dónde está esto? ¿Dónde es? La primera hora de la mañana, para llegar pronto. Bueno, para empezar, inencontrable el sitio. Estaba como que cerca de la orilla del río, pero había edificios delante y tú no podías llegar a la zona del río y era como edificios de cosas de trabajo, de naves, no sé, una cosa súper rara. Al final me encuentro una chica y le pregunto, oye, estamos buscando un sitio que se llama The Ship. Ah, sí, sí, yo soy la que lleva eso, porque yo la veía con cara de friki. ¡Concha, repica la papina! Sí, yo soy la que lleva eso. Bueno, para empezar, llegamos al sitio. Es una chica que estaba en la calle. Sí, que estaba en la calle, que iba a abrir el sitio realmente para empezar a organizar todo el evento. Había un indigente durmiendo en la puerta. Y le dice, por favor, usted no puede estar aquí, se tiene que ir, ¿no? Y la gente pues cogió sus cosas, sus cartones y se fue a dormir a otro sitio debajo de un puente, ¿vale? Para que os imaginéis cómo era eso, el timbre de la puerta era un ratón de ordenador. Y el botón del ratón de ordenador era el timbre de la puerta. ¡Qué grande! Y cuando tú entrabas en eso, todo estaba hecho como si fuera una película de ciencia ficción y estuvieras en una nave espacial. Bye. Y el folleto de propaganda era... que decía que realmente eso, el rumor era que originalmente era una nave que se había estrellado en Berlín y que habían hecho ese sitio encima. Pero no os imaginéis un sitio súper bonito, súper bien hecho, sino todo hecho crútere, como si fuera una película de esta de serie B de ciencia ficción con chatarras hechas, porque parece ser que era como una asociación cultural de gente universitaria. Y allí había pues mucha gente que daba cosas y hacía cosas de hacking, pero había gente que montaba cosas artísticas y que montaba cosas así en plan con luces y con ciencia ficción. Había un bar y el bar era flipante todo, pero en plan cutre. ¿Es este sitio, Vicente? A ver, que estamos. A ver, es que. A ver, ¿es este sitio de aquí? Es que yo lo veo pequeño. Estoy aquí la foto. Ese es. Este es. Ese es. Mira, qué grande. Y yo, eso es flipante. Las fotos que tengo ya de él. Pero flipante. Y todo flipante. Y tenemos una foto de allí. Yo si llego a saber que preguntabais esto, pues preparaba las fotos para enseñarlas, porque era alucinante la cosa. Y está Fede de testigo de que... Y además yo me alegré, porque digo, menos mal que aquí hay alguien más que me va a creer, porque si no nadie me cree. De que es que esto era... Y además, claro, nosotros nos pensábamos que íbamos a una conferencia de software y eso era una cosa que habían organizado ahí. Tres flipados, ¿sabes? ¡Míralo! ¡Brutal! Es brutal. Está brutal, bien, ¿no? Traer a hackers de verdad al programa, porque... Sí, aportan sí, sí. Cosas de verdad, nuestro no tiene nada que ver. Bueno, es lo que tiene tener gorra. Bueno, si alguien en el Twitter nos quiere superar, esperaremos sus comentarios, sus tweets, su lo que sea. ¿Cuál es el sitio más underground en el que has estado? Vamos a explicar en dos minutos una cosita. Venga. Vale. David. Oregon Web Services. Exacto, Oregon Web Services. ¿Qué vamos a explicar hoy? Pero lo ibas a explicar tú, ¿no? No, lo ibas a explicar tú. A few moments later. Pues lo que íbamos a contar es que es un load balancer. Un load balancer es el pa' aquí pa' allá. Vamos. ¿Pero te está hablando catalán o qué? El mozo de las peticiones, querrás decir. El mozo de las peticiones. El mozo de las peticiones. Este pa' aquí, este pa' allá. O sea, es una cosa que tú pones cuando tienes varios servicios. Tú al final, cuando tienes una cosa muy gorda que tiene que tener muchas peticiones, no pones uno, pones 10 o 20 o 15 o las que quieras. Pero tienes a un señor que es el cacharro donde llegan las cosas, que tiene un pitorro muy gordo, ¿vale? Donde llegan todas las peticiones, y él va haciendo como así. O sea, cuando ves esas pelis de Las Vegas que van haciendo así, va repartiendo las cartas, pues ese. Va mandando las peticiones pues a los diferentes servicios. Eso es un balanceador tenemos, de carga. Ahí tenemos imágenes, sí, tenemos imágenes en directo. Míralo, mira cómo reparte, qué bien reparte. ¿Y esto, en qué se utiliza? Por ejemplo, en un Black Friday, ¿se podría utilizar? ¿Podría ser útil? Normalmente lo tienes siempre. Y lo que haces es, pues bueno, tú vas escalando el número de servicios que tú tienes. Normalmente en un día normal o una noche normal a las 4 de la noche no tienes peticiones y tienes uno o dos servicios detrás del load balancer. Ahora que viene un Black Friday, pues en lugar de 3 o 4, pues pones 400. El load balancer tiene chicha para poder ir haciendo así e ir mandándolo a los diferentes servicios. Lo que cambia es lo que tú tienes detrás del load balancer. Entonces, como el portero. Uh-huh. O sea, todas las peticiones le llegan a él y luego va repartiendo. Para quitarle un poco de magia, el load balancer no es más que, en el caso de Amazon, que es lo que estamos haciendo directamente, por debajo lo único que es otra EC2 con más o menos potencia, y ahí es donde, de hecho, te la cobran prácticamente a precio de EC2. Eso es. A veces no es ni una EC2, a veces es un servicio que te lo da Amazon y te dice, mira, tú no te tienes ni que preocupar de lo que hay aquí, yo te pongo un load balancer. Eso, es una caja negra. Hay diferentes tipos de load balancer. Está el ELB, ALB, NLB, dependiendo de lo que tú le pongas por debajo. Dependiendo de símbolo cómo de Batman, que sea. ELB. Exactamente. Y ya está. Muy bien. Y ahora sí, viene venga, la guinda del pastel. Viene el momentazo. Mr. Robot Dancing the J. Muy bien. Mr. Pues Robot bailando nada. La jota. Yo os voy a compartir mi pantalla, si me la veis. Vale. Compartir el terminal. Ahí está. Esto que os vamos a enseñar. Si en algún momento te paro, Vicente, te paro porque sí. No entiendo algo, igual te paro, claro. Y te digo, oye, ¿esto qué es? ¿Vale? Por supuesto. Vale. Que sepáis que esto está en una página web que es este repositorio de GitHub, donde hay varios archivos para que probéis esto mismo con algunas instrucciones, ¿vale? Y podéis encontrar más información, y por aquí hay también en la zona unos slides y unas cosas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner en marcha una máquina virtual de background. Te lo voy a arrancar y voy a... Sí, lo arranco primero y lo cuento después porque esto tarda un poquito. Entonces, esto lo que hace es que te crea una máquina virtual. Realmente utiliza VirtualBox por debajo porque es el driver que tiene puesto, pero es muy fácil de configurar con un archivito que te instala todo lo que tú quieras. De hecho, el archivito lo podríamos ver y podríamos ver pues el script que se está usando para preparar esa máquina virtual. Si yo me voy a Box 4. Puedes hacerlo un poquito más grande, que no lo veo, que es que yo soy más viejo. Puedo, ahí está. Pues tenemos, por ejemplo, Setup SSH, que es todo lo que se está haciendo para configurar esta máquina virtual. Estamos instalando pues Docker, Minikube, Helm, una serie de programitas. O sea, si instaláis un Debian de cero y le metéis todo esto, estáis haciendo lo mismo, ¿vale? Entonces, igual nos pegábamos media hora haciendo esto si lo tuviéramos que hacer a mano. Claro. Entonces, cuando hagáis background app la primera vez, a vosotros os va a tardar mucho, pero como yo ya lo hice antes, pues me ha tardado un poquito menos. Y entonces me dice que ya está preparada. Si yo le digo ahora background SSH, me meto en esa máquina virtual, que en realidad está, ya lo he dicho, en VirtualBox. Y ahora es como si estuvieras dentro de la máquina que acabas de crear, ¿no? Te has metido dentro. Exactamente, ya estoy dentro de la máquina que acabo de crear. Y esto lo hago para que todo el mundo que quiera probar, pues pueda probar con la misma máquina que yo. Y pueda hacer lo mismo que yo en Linux, en Mac, en Windows. Y sabiendo que tiene lo mismo, pues a partir de ahí aprende y ya cuando quiera lo monta en otra máquina, lo monta en la suya, lo monta donde sea, ¿vale? Entonces, para ahorrar también tiempo, ese setup que hemos visto, instala Minikube, que es una distribución de Kubernetes muy chiquitita, muy ligerita. Podemos hacer kubectl get nodes y tendremos... ¿por qué? Ya tenemos aquí el efecto demo. Efecto demo. Connection to the serverless was refused. Mientras tanto, voy comentando qué es eso de Kubernetes y esas cosas. Claro. Igual que parecido a las máquinas virtuales, está el tema de los contenedores, que puedes meter cada servicio en su contenedor y como que los aíslas unos de otros. La cosa es que haciendo esto tiendes a tener mogollón. Pero, claro, para organizarlos todos necesitas algo que te los orquestre. Y para eso tenemos Kubernetes, por ejemplo, es una de las opciones que le dices, quiero tener 5 servidores web, quiero tener X balanceadores de carga, tantas bases de datos. Y le das ponlos, repártelos en estos 5 ordenadores, que son los nodos. Entonces, Kubernetes se encarga de repartir tus microservicios entre los nodos y que estén siempre funcionando. ¿Cómo vamos, Vicente? Explícanos qué ataque vas a hacer y qué vamos a ver, cómo lo vas a detectar. Cosa, realmente voy a hacer una cosa muy simple. Voy a instalar Falco con un Helm chart. Helm es una herramienta que te permite gestionar qué despliegas en Kubernetes, de forma de que en lugar de hacerlo tú con unos templates, con YAML y con tal, pues puedes hacerlo pues, a través de un repositorio con opciones que son más fáciles de gestionar. Tienes el versionado de todo lo que tienes instalado, más fácil upgradear y desupgradear, una herramienta pues más útil para gestionar cosas. O sea, es como, entonces, como un instalador de paquetes. Sí, es como un instalador de paquetes para Kubernetes. Esa es la herramienta de Helm. Y cuando instalemos Falco con Helm, vamos a conectarnos para ver el log de Falco en tiempo real, donde van a servir todos los eventos de seguridad. Falco va a estar instalado como un driver de kernel que monitoriza todas las llamadas que se hacen al kernel del sistema operativo. De este nodo de Kubernetes, si tuviéramos una red de Kubernetes con muchísimos nodos, pues habría una instancia de Falco en cada uno de esos nodos monitorizando todas las llamadas. Y lo que entonces, tiene Falco es que tiene una serie... Para que me aclare, ¿sí? Porque has dicho muchas cosas. Lo que me estás diciendo es que vamos a instalar una cosa que se llama Falco, sí, que lo que va a hacer es estar mirando dentro del kernel de la máquina todas las llamadas al sistema que se hacen y va a hacer un log con cada una. Bueno, lo que hace es que tiene un conjunto de reglas que se llaman Falco Rules, donde cada vez que llega una llamada al sistema, comprueba con respecto a esas reglas si esa llamada puede ser un problema de seguridad o no. Y la virtud que tiene esto es que en vez de tener que generar un log gigantesco y tener que manejar muchísimos datos, porque llamadas al sistema se hacen muchísimas en muy poco tiempo, pues nada más que nos paramos a mirar aquellas que podrían ser peligrosas. Si pues reducimos un poquito las falsas alarmas y además la carga del sistema de tener que estar monitorizando todas estas llamadas es mucho menor. Claro, porque unas llamadas al sistema son abrir un archivo. Abrir una conexión de red, escribir en un archivo algo, crear un archivo, ejecutar llamar un a cualquier binario, función de parar un proceso. Cosa. Exactamente. Vale. Son cualquier llamada al sistema operativo para hacer una operación básica. ¿Vale? Vale, esto que está ocurriendo en la máquina de Vicente únicamente es que son los mismos mandos que él haría a mano para montar la plataforma, él lo tiene automatizado con un script. Claro. ¿Esto ya es hackear o son los mandos? No, esto no. Y os puedo comentar, por ejemplo, que en este repositorio hay 4 carpetas. La primera, lo único que tiene es un Debian pelado y la idea es que tú lo vayas haciendo a mano y conforme vas avanzando tienes más completo el ejemplo. El cuarto ya es el que lo tiene todo montado por si tú quieres empezar con el que lo tiene todo montado. Con lo cual también es muy fácil para practicar. Que los holgazanes van al 4 directamente. ¿Cómo? Los holgazanes al 4. Los holgazanes como yo, pues nos vamos al 4 y ya está. O sea, ¿vale? el 1 es el de Hardway. Exactamente. He de comentarles a nuestros señores televidentes que si tienen dudas pueden ponerlas en el chat y las iremos resolviendo, claro, si tienen dudas para Vicente. Muy bien. Y bueno, pues Falco es un proyecto de software libre que está abierto a todos los que quieran contribuir. Es parte de la Cloud Native Computing Foundation, que es el organismo que gobierna la gestión y el desarrollo del propio Kubernetes, lo cual está muy alineado con los intereses de Kubernetes también. Yo he contribuido a Falco. Con una regla. Sí, mi primera contribución a Falco fue cambiar una letra. Que había un typo y cambié una letra. Y añadí una regla nueva para un nuevo CV que sí, hubo. Sí, qué guay. Le añadí, guay. Sí, sí. Anda, que me costó, macho. No, normal. La primera vez, sobre todo, cuesta mucho. Con el sign-off. Yo también he participado. Yo arreglé la web. Que los logotipos de la gente se veían muy mal. Bien. Muy bien. Es lo menos hacker que he podido hacer, ni siquiera el código fuente del programa. Claro. No es ninguna tontería lo que estamos diciendo. Mucha gente piensa que para contribuir en proyectos open source hay que saber programar y hay que meterse en el código, pero muchas de las contribuciones es arreglar cosas de documentación, arreglar lo que dices tú. Cosas que se ven mal, cosas que están rotas, links rotos, y pero eso es súper importante también. Y sobre todo la gente que tenga claro que la primera vez que contribuyes a un proyecto hay un proceso que la gente se desespera un poco, que si el commit tiene que estar de tal manera, que si tienes que haber firmado el acuerdo de que cedes los derechos de lo que estás haciendo de trabajo, que la gente tenga paciencia. Exactamente, sí. Que tenga paciencia porque la primera vez te resulta muy pesado, pero que cuando ya lo has hecho una vez, después es muy fácil. ¿sabes? Y que realmente es normal porque ellos se tienen que cubrir, oye, de que tú no estás pegando un código que le has robado a otro o que es de una empresa, pues que es una contribución verdaderamente sin ánimo de lucro lo que tú estás haciendo. Y de hecho, si te metes en Falco y Rules, en el proyecto de, en el repo de Falco y en Rules, tienes aquí falco-rules.yaml y aquí están todas esas reglas que estamos diciendo. Aquí estará la tuya también, por algún lado. Ahí estará. Ahí estará, ¿no? Y si tú te vas a Rules, pues aquí pues vas viendo, todo esto son Rules, ¿no? Hay macros, hay listas, tiene un lenguaje, pero después realmente esto que es la condición de lo que estamos detectando no es súper difícil de entender. Hay que saber un poquito, pero tú lo ves y tú dices, mira, pues bueno, pues esto será, esto es un NAND, un NOT, será una condición. Falco está mirando todo el rato y si hay una llamada a sistema que cumple eso de ahí, entonces te pone una entrada en un log. En el log, que es este output, y te avisa, oye, ha pasado esto con este fichero de este usuario. Así de fácil. Sí, así de fácil. Y no solo, o sea, Falco no solamente es el motor de detección, sino es este conjunto de reglas que son, aquí, por ejemplo, son 66 de kernel, tiene también la parte de Kubernetes que podemos hablar después. Y aquí esto está muy trabajado, muchas condiciones que falsos positivos que se han quitado. Es que alguien que venga de cero ya tiene un trabajo prehecho, que es claro. Todas esas reglas están pensadas por gente que sabe un montón y ya no tienes que preocuparte de, sino tú pones eso y seguro que te va a aportar valor. Exactamente, esa es la idea. Bueno. ¿Vale? ¿Cómo va la máquina? Bien. Bueno, ya he dicho algo, vamos a ver si es verdad. Esto sabes qué pasa porque no has hecho el sacrificio al dios de las demos. Sí, exacto. Pero bueno. No has sacrificado a un becario, no has comido... Os lo digo buena. Siempre, o sacrificáis funcionando. O el ¿vale? craque. Vamos, tenemos un playground, vamos. Venga, venga. Bueno, entonces, en esta máquina pues tenemos el alias de K, en vez de escribir QSTL, que es el comando normal para interactuar con Kubernetes, para no tener que escribir tanto, pues escribimos K. Podemos ver que hay un solo nodo, que es el que tenemos aquí en esta máquina virtual, ¿vale? Y que no hay nada. Tenemos un comando, por ejemplo, que es kubens, que nos dice los espacios de nombre, que son como carpetitas donde meter cosas. Nosotros vamos a crear un espacio de nombre que se va a llamar Falco. Está creado. Nos vamos a ir a una carpeta que nos vamos a encontrar que se llama barra background, donde yo, como soy tan perro, lo tengo todo en scripts y no me acuerdo nunca de nada. Y tengo este script que me instala Falco. Entonces, Helm va a actualizar esta fuente de repositorios para obtener uh-huh. datos de cómo se instala Falco desde aquí y hacemos un update. Esto es como cuando ya dejo una fuente de paquetes a Linux, uh-huh. ¿vale? Y después, pues, vamos a hacer esta instalación de este paquete de Helm que se llama Falco con estas opciones que tenemos aquí, ¿vale? Dale caña. Entonces, si yo hago así, install, pues esto va a decir que se ha añadido tal, va a hacer el update y listo. Y aunque termine ahora, no ha terminado de verdad. Él está trabajando por detrás. Esto es muy típico de Kubernetes. Tú lanzas algo y él sigue haciendo cosas por detrás. Bueno, de Kubernetes y de mucha gente, ¿eh? Claro. Que te dice, no, esto ya está, pero no. Claro. Entonces, nuestro espacio de nombre, nuestra carpeta, digamos, era de Falco. Vamos a cambiar a la de Falco. Vamos a ver cuáles son los pods, que son como los containers que se está trayendo. Oh, otro problema. Image pull backoff. Parece que todo esto lo he probado yo esta mañana. El problema de esto será que estará la imagen original en Docker Hub y habrá llegado al límite de pull de las imágenes. Y no la han pasado todavía a Quay o a otro. Error image pull backoff significa que está intentando descargarse la imagen para crear el contenedor y no puede bajarse la imagen. Necesitamos un pollo, tío. Un pollo para sacrificarlo, sí. ¡Pollo! O un becario, sí. Las imágenes son como una congelación del disco duro que tú con eso lo ejecutas y ya te hace una instancia como una mini máquina. Es como el disco duro de la máquina, ¿no? Con la instrucción de qué es lo que tiene que ejecutar. Entonces tú coges el disco duro y qué tiene que ejecutar y ya puedes levantar esa máquina tantas veces como quieras. Ya. Pues esto no lo vamos a poder arreglar ahora, chicos, porque yo puedo forzar a borrar el pod para que se vuelva a recrear, pero el image pull off Yo no sé si en Quai tienen un mirror de Falco. Esto sí que es hacking, ¿veis? Sí. Mira, Quai, mira. Pero Bio Containers Falco no va a ser Operators. Falco Generator. Porque lo que yo haría sería aquí hacer un k edit daemon set falco o algo así. Daemon set falco. Buscaría aquí la imagen. La imagen. Esto sí que es hacking ya. Lo pongo barra. Hacking o el día a día. Vicente, ¿puedes contarle a David qué editor estás usando? ¿Qué editor de texto estás utilizando en este momento? Dime. Esto es Vim. Un buen editor, ¿no? Yo tengo... Sí. ¿Los hackers usan Vim? Romper una lanza, tío. El otro día tengo que decir que estuve con Eklon y estaba el programa donde yo estaba simplemente despistándolo, diciéndole cosas que no eran. Si me decías por ahí y era por otro lado. Era por otro lado. Hombre, yo os tengo que reconocer, yo no uso Vim normalmente, yo uso Visual Studio Code y otras cosas, pero ¿qué pasa? Que tengo una máquina Debian que me acabo de instalar de cero, donde le he puesto lo mínimo y cuando le he dicho que me edite un fichero, lo primero que me salta es Vim. Con lo cual, pues yo aprendo a usar Vim, aprendo a usar el buscar, que es barra image. Lo primero que tienes que aprender a salir de Vim, como es trivial. Y con tres cositas, pues ya puedes editar de supervivencia. Yo estoy intentando convencer a David de que Vim. Hola. ¿Sabes? Tú le das ahora ahí insert, te metes aquí y borrarías esto de aquí. Tengo que decir que un día tenemos que hacer una sesión en la que tú enseñes cómo utilizas Vim, porque es magia negra. O sea, reconozco. El que sabe el que es el máquina es el Néstor. Reconozco. Es que yo soy el aprendiz oficial de Néstor. Que ver a Eklon utilizar Vim. Dices, es una maravilla, porque no es Vim. La gente nunca sabe que es Vim, porque la gente piensa que es el VS Code o algo que edita tu editor. Porque está, pones... está con todo configurado. Claro. La cantidad de plugins, de cosas que puedes hacer, de automatismo que puedes meterle, es una maravilla ver cómo alguien que sabe utilizar Vim lo usa. Ahora, llegar a ese nivel, pues no es trivial. Bueno, ponerte el primer día y seguir. Bueno, chicos, pues esto significa que me tenéis que invitar otro día. Sí. Venga. A que hagamos esto. Vale. Vale. Venga. De momento ya hemos dejado claro lo que es Falco, cómo se. Claro, como intro por lo menos lo tenemos ahí. Cómo se puede utilizar para que detecte las intrusiones y tengamos como especie de antivirus en el sistema. Que las reglas que ya van por defecto están en el repositorio. Ya solamente con esas reglas ya nos aporta muchísimo, con lo cual, aunque solo sea por eso, ya merece la pena echarle un ojo. Claro. Y que tenemos el repositorio de Falco Workshop que nos ha enseñado Vicente, en el cual podemos montar y aprender un poco cómo hacer esto. Así que genial. También hemos aprendido que yo tenía razón respecto al Vim, con lo cual es un episodio redondo, podríamos decir. Cuando tienes la razón, te la doy. Te la agradezco, te la agradezco un montón. Espero que el community no manager también problema. Me la dé. Por igual, cierto, chicos, Vicente, os digo que invitamos a Vicente un día solo para hacer lo suyo. Me parece aparte guay. De los jueves, cualquier día que no sea un jueves, a cualquier hora, y lo hacemos. Ya avisaremos cómo lo hacemos al final. Sí. ¿Hablamos de algún tozolón o qué? ¿Nos da tiempo de tozolones? Yo tengo que dejar, chico, que me tengo, Vicente, que ir a otra cosa además. Eso, tú venga, vete cuando quieras, Vicente. Y nos quedamos nosotros, no te preocupes, te tenemos. Oye, pero que ya veis muchas que lo gracias. Tenía todo preparadito para funcionar rápido, lo único que nos ha fallado el cabrón del doctor. Venga. Que el jueves que viene, le damos duro. Muy bien. Muchas venga, gracias, chico. Vicente, ha sido un placer tenerte, que vaya bien el resto del día. Un abrazote. Quedaros, ¿eh? Que tenemos tozolones. A ver, ya estamos el nosotros. El primero y más importante, aparte del de hoy, es que nos han ramoneado el episodio 3, tío. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte, tío! ¿Qué ha pasado? Ha sido un poco mi culpa. Vale, acepto. A ver. Vamos a ver si podemos tener un poquito más de synchronicity. Yo estoy acostumbrado a que el Twitch, cuando eres Prime, te guarda los vídeos durante 60 días. Entonces, pues no lo descargué. Yo pensaba que había descargado el episodio, pero no lo había descargado. Y tampoco lo grabo en local. Ahora este lo estoy grabando en local. Entonces, ¿qué pasó? Que fui a mandárselo a Abel para que lo editara y fui a descargarlo y ya no estaba. y no lo encuentro en ningún sitio. Entonces tenemos el audio, que lo grabamos aparte. Tenemos parte del audio, porque el principio de mi audio, yo empecé a grabarme tarde. Y el principio de mi audio no está. Entonces... ¿Pero ese fue el episodio que estuviste hasta el final o no? No, no. En el 2 fue el que estuve al principio y no al final. Y entonces el 3 va a ser el que no estoy al principio, pero sí al final. Menudo lío. Marta, a mí me han llamado y yo estoy con toda la vez, no me entero tampoco. A ver el chat. Claro, es que Marta es el community manager. El community manager, que es un troll, dice, yo uso Eclipse como editor. Conmigo es esa nerd, pero vamos a ver. Y es que de aquí, o sea, abres el Eclipse y de aquí a que puedes empezar a teclear, ya acabó el día. Vamos con los plots, que algo hemos dicho antes, de 007 o qué. Vamos, muy rápido. Tenemos Google, había un país aliado, no sé lo que significa aliado, ¿eh? ¿Google? ¿Nuestro Google? Aliado Google. Yo quiero, es pues europeo, seguramente, o japonés, o sea, ¿cómo se llaman los que tienen dinero? Los que... europeo o japonés. No, occidental, no sé. Occidental. Eso. Vamos, que no es Rusia. Bueno, Israel también es occidental y está en Medio Oriente. Vale. Y está en Eurovisión. O sea, no sé cuál es el método de clasificación. Pero bueno, el tema. Un país aliado. Estaba hackeando. Estamos hablando de los editores. Y dice Quique, podría ser peor. Alex, que es Alex. Podría ser peor. Podrías usar como editor de texto NetBeans. Y Marta dice, yo uso NetBeans. Yo lo usé. No sé porque estoy en llamada. Yo antes lo usé. No tengo violines tristes. Perdón, David, te he interrumpido. ¿Puedes continuar con nuestra historia de la hackeo? Bueno, pues un país aliado, no dicen quién, estaba utilizando 20 vulnerabilidades que había por ahí, que tenía Google en sus exploradores, Android, etcétera, y coge Google y lo arregla. Y luego les debió de dar algo con eso de, hostia, no me jodas que me has cerrado la puerta, tío. Y no, pero es que lo hemos arreglado. No, ya, es que lo estamos utilizando para cosas aliadas, ¿sabes? ¿Cosas aliadas? Pero eso no es terrorismo. Dice, no, que como somos aliados es antiterrorismo. Dice, pues nada, pues que te lo he cerrado, macho. O sea, que lo han cerrado. Luego hay otra. Hay otra que resulta que Israel, estábamos hablando de países occidentales, Israel ha... Además, esta vez ha dicho que han sido ellos. Han hecho un ataque y han cortado la luz a una central nuclear iraní. ¡Ojo, eh! Con su par de huevos. ¡Ojo, eh! Israel. Ah, Israel como, hecho, como concepto, como país, todo. De hecho, no es la primera vez. El programa nuclear iraní estuvo parado bastantes años. Porque tienen, o sea, para enriquecer el uranio, tienes unos centrifugadores que tienen que ir a una velocidad, etcétera. O sea, está la historieta de que habían hackeado las centrales nucleares, pero no las habían parado. Lo que habían hecho es cambiar la velocidad de los centrifugadores. Y entonces eso, coño, esto no sale. Y retrasaron varios años hasta que los iraníes se dieron cuenta de la movida, pero consiguieron retrasar varios años el programa nuclear iraní simplemente cambiando un poquito la velocidad de los centrifugadores. Bueno, una movida. Luego, otra. Hackeo a Más Madrid. Más Madrid, pues han hackeado la página de Más Madrid para las elecciones de Madrid y ha habido dos hackeos. Eso es de ahora, de hace media hora. ¿En serio? En el primero, pensaba que estabas de coña. Vale. No, esto es real. Ha habido dos hackeos. Uno, en el primero cambiaron la cuenta de donaciones y la apuntaron a una cuenta de Podemos. Y otro, el segundo, que entonces ya se dieron cuenta, pusieron como cabeza del uno a Maduro. Entonces... ¡Qué troll! Es muy troll. ¡Qué trolls! A mí me da que esto es extrema derecha, que ha hecho un hackeo de esto se llama falsa bandera, ¿vale? Entonces, ¿esto sería un hackeo extremo? Pero bueno, que la han liado. Sí, sí. Otra historieta. Estaba a punto de liarse gorda en Amazon. El FBI ha interceptado a uno que estaba a punto de convertirse en el nuevo V de Vendetta, que iba a poner una bomba en uno de los data centers de Amazon, porque quería acabar con Internet. O sea, quería, dice, a Internet a la mierda, y va a poner una bomba en uno de los data centers de Amazon. Con gente dentro y tal. Internet y las gentes a la mierda. Sí. Sí, tío. Esta está a punto de ser gordísima, ¿eh? Menudo. Porque si OVH fue gordo, si tiras uno de los de Amazon, ni te cuento. Bueno, quiero pensar que el sistema de replicado de backups de Amazon es un poquito mejor que el de VH. Eso es mi impresión. Pero se te cae una región, tío. Sí, bueno, desde luego no sería un buen día para muchos sysadmin. Mandaríamos muchos abrazos y muchos besos. Ya habéis visto las otras veces cuando hemos tenido problemas que se ha caído una región de AWS, que se ha caído medio internet. Sí, y ha sido un ratito. Un ratito. Sí, sí, liada, gorda. Luego, ¿os acordáis que dijimos que había en la semana pasada hablamos de una filtración de 500 millones de datos de cuentas de Amazon? No, perdón, de Facebook. Pues hay otra diferente también con otros 500 millones de números de teléfono. Parece que son dos diferentes. Que eso, a ver si podemos profundizar un poquito más y encontramos más información, pero me parece que había dos sets de cuentas. El tema es que tendría que salir, no sé si saldrá, pero molaría que saliera otro chequeador de si has ido. Si tu móvil está ahí. Disponible. O sea, estaría bien que la gente lo pudiera saber. En el de Have I Been Owned o algo así, ese es general, ese es Pound, ese agrupan todos los hackeos. Y claro, sí. Pero que del segundo no se sabe, porque creo que el segundo lo estaban haciendo chantaje, pero no estaba publicado, ¿puede ser? Sí, aún no había salido. Ese es el tema. Es que, wow, qué lita. Bueno, pues ha sido una semana interesante. Tengo otro que además este gordo, el Ayuntamiento de Castelló. ¿Te acuerdas de Ramón? De Ramón, de Ramonware. Pues tuvo un ataque de Ramonware otra vez y han filtrado 119 gigas de datos del Ayuntamiento de Castellón. Pero ¿cómo se puede hacer? ¿Cómo? O sea, ¿os acordáis de cuando dijimos lo de los chips de esta misma familia? Si no pongas un pendrive que te cuentas por la calle, no te bajes un archivo de un email que no conoces, no sé qué, pues es que esas cosas pasan. Madre mía. ¿Y qué pasa con esto de Castellón? Pues aún no lo sé. No he encontrado más información. Sé que estaban por ahí, está en un montón de diferentes ficheritos. Y había gente por ahí intentando descargárselos y ver qué había, pero en total eran unos 119 gigas. Si me entero de más cosas, la semana que viene lo hablamos. Sí, sí. Hay un tío en Twitter, estoy siguiendo ese tweet, y hay un gacho en Twitter que pone: "It's not a data breach, it's a surprise backup". Backup por sorpresa. Ahí lo tenéis. Un saludo a todos los afectados. Qué grande. Sí. Y el último, Gigaset. ¿Más? ¿Qué ha podido pasar? Pues esta sí que es bonita. Oye, han hackeado. No me jodas que mis padres tienen teléfonos de esos. Pues han hackeado los servidores de actualización, tío, para distribuir el malware con las actualizaciones de Gigaset. Vale, ¿y qué puede ocurrir con eso? Pues que cuando te actualicen el soft del firmware, pues te metan caca. Y pueden escucharte lo que hablas y tal. Eso me importa poco. Lo que me importa más es si accedes a aplicaciones de banco desde el móvil o que te puedan... Hombre, desde el móvil, porque son teléfonos VoIP, ¿no? Al final... Estamos hablando de teléfonos inteligentes. Claro, sí, son teléfonos de estos para poner tu... Tienen de todo, VoIP. Me refiero que la cosa es que si estás conectado a internet se puede meter en tu router y hacer cosas chungas. También. Bueno, sí. Investigaremos más. Joder, sí. Macho. Aquí estaría dice, bien desde que el una pasado semana... 27 de marzo, varios usuarios de smartphones de la marca Gigaset comenzaron a quejarse de varias aplicaciones maliciosas que aparecían instaladas en sus dispositivos sin su consentimiento. Vale. Sin su consentimiento, madre mía, es que ya no sé hablar fuerte, que se me va sin la voz. Sin su consentimiento. Eso. Bueno, básicamente que ya estaban instalando malware. Sí. Vale. Bueno, chicos, venga, que despedimos ya, cerramos ya, que se nos está yendo mucho la pinza. Muchas gracias por estar en este directo, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, darle al like, comentar y ya sabéis, sintonizar en twitch.tv on the noobs todas las semanas, los jueves. Aquí estamos, os queremos. Muy bien. Un abracito. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Hasta la semana que viene.